La ratita pretendida. Un día la ratita barriendo la escalerita encontró una moneda muy nuevecita y reluciente. ¡Oh, qué suerte! Como era muy presumida, se compró un lacito que después de muchos titubeos colocó en su cola. Es a donde mejor me queda. El gallo tan pronto la vio, se prendó de ella y cantó con potente voz para impresionarla. El gallo tan pronto la vio, se enamoró de ella y cantó con potente voz para impresionarla. No me gusta tu voz, gallo. Entonces fue el pato quien trató de enamorar a la linda ratita y acercándose le dejó oír su cuacua. ¡Oh no! ¡Vete, pato! Por fin llegó el gato que, deslizándose con sigilo, maulló dulcemente al oído de la ratita. Tú sí me gustas. La ratita, vestida de novia, esperaba en la iglesia, pero sus amigos no aprobaban la extraña boda. ¡Oh, qué feliz soy! Llegó el gato acompañado de toda su familia y juntos atacaron todo el cortejo de ratones. Menos mal que los hermanos de la ratita se habían puesto en guardia e hicieron frente a la invasión. ¡Adelante, amigos! Y la ratita comprendió su gran error, aceptó a un ratón por esposo. Dicen que fueron muy felices.